Esta noche no me cuentes una historia triste. Mejor dejemos las horas pasar. Un segundo a la vez, un minuto a la vez, deja el tiempo correr. Déjate llevar ahora. Esta noche no me hables de lo que perdiste, de todo aquello que ya no vuelve más. Si soltaste y se fue, si escapó por ahí, si te perdió a ti y dejó vacía tu vida, no importa ahora. Pura fantasía, pura fantasía. Cuéntame una ficción, eso me salva este día. Quedémonos lejos de la derrota triste, de los hilos rotos sin explicación. Si el amor fracasó ya por última vez, si con él se llevó toda tu fe, no sabes si fue.